los ojos y, por supuesto, es también una manera de señalar que es una cuestión vital que nos cruza como medio de comunicación, pero también como personas, cualquiera de las entidades que anda haciendo algún laburo en Radio Kermés está integrada con la idea y la sensación de que la cuestión de los derechos humanos es vital, no solo para cada quien, sino para la propia democracia. Y es por eso que en esta época tan álgida, tan brava y tan oscura también, es un honor y un gusto recibirla a la legisladora porteña Victoria Montenegro, que ya está en contacto con nosotros. Bienvenido, Victoria. Gracias por este ratito para la siesta que nos fue para Radio Kermés. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto, Victoria, tenerte, insisto, porque es, grande por importancia y por claridad tu voz. Y bueno, estamos frente a algo que estaba medio como preanunciado, como el desmantelamiento del organismo que buscaba a las niñas apropiadas durante la dictadura, nada más y nada menos, eventos, hechos y dolores que ha sufrido en carne propia. Victoria, una mirada fugaz sobre este proceso que lleva tan solo 7 meses, 8, y que ya viene haciendo un desastre tras otro, sobre todo teniendo como objetivo a desguazar todo lo que tiene que ver con con este capital que supimos conseguir en la Argentina, que tiene que ver con los derechos humanos, Victoria. Sí, bueno, como bien lo planteas, ¿no? Desde el primer día ya hay una fuerte embestida contra todos los derechos que este pueblo supo conquistar durante tantos años, ¿no? Y bueno, los derechos humanos, particularmente la política de memoria, verdad y justicia, no solo que no escaparon de esto, sino que además hoy podemos decir que claramente fueron un objetivo estratégico, son un objetivo estratégico de este gobierno, ¿no? El ataque permanente a los organismos de derechos humanos, a la memoria de los 30.000, pero también la definición de llevar adelante políticas de Estado que lesionan mucho todo el proceso de búsqueda. Digo, hoy hay un paso más que tiene que ver con lo que se publicó en el boletín oficial, y es la derogación del decreto presidencial del año 2004 del presidente Kirchner, que permitía que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad tuviera un área específica de búsqueda que fue fundamental en el avance de las investigaciones, ¿no? Pero también disolvieron el área que trabajaba con los archivos en el Ministerio de Defensa, también se llevaron adelante despidos masivos en los sitios de memoria. Digo, claramente hay una definición de terminar con ese proceso de justicia, y bueno, necesitan claramente también terminar con las herramientas que el Estado había construido para avanzar. La realidad es que el Estado argentino asumió compromisos internacionales en cuanto a la búsqueda de la identidad de aquellos niños que fueron también apropiados por el Estado argentino. Por lo tanto, independientemente de este decreto, nosotros, por supuesto, que seguiremos peleando para que la política de derechos humanos sea política de Estado, para encontrar a los nietos que nos faltan, para que los sitios funcionen, para que los organismos de derechos humanos cuenten con las herramientas necesarias para llevar adelante un trabajo que además es reconocido en todo el mundo, y bueno, para ponerle un freno a ese gobierno que realmente es de un espanto calamitoso para los derechos del pueblo. Lo que se está viviendo nos recuerda los peores momentos de nuestra historia en términos de violencia simbólica, política, y hoy desde el ejercicio del poder del Estado, ¿no? Tal cual. Lo habías advertido también el año pasado cuando señalaste, si no me equivoco, acá lo tengo adelante mío, lo estoy rescatando de una nota del diario Perfil. En septiembre del año pasado señalaste que si Victoria Villarruel era vicepresidenta corríamos riesgos de perderlo todo lo conquistado. Victoria, parece que esto se está dando y nada paulatinamente, por el contrario a lo que se podía presuponer, el modelo de la Libertad Avanza no se copia ni se apega a lo experimentado ya con el gobierno de Mauricio Macri, que había tenido unos centres, pero se encontró con la voluntad popular en el año 2017, cuando se sugería, se hablaba y se permitía escuchar en los pasillos de los lugares determinantes y donde se toman las decisiones, del 2-1, sí, que encontró una feroz respuesta de parte de, bueno, del pueblo argentino. Hoy por hoy está caracterizado, si se quiere, este pueblo, por señalarlo de alguna manera, Victoria, por la presencia y el protagonismo de un buen sector de la sociedad, que más allá de la cuestión etaria, de si son los pibes, las pibas, los jóvenes y demás, parecen no querer apropiarse de este capital que tiene que ver con los derechos humanos por la inmediatez del padecimiento socioeconómico en el que se han visto en los últimos años y que, bueno, que les está llevando a veces la mitad de la vida. Esto presupone que ha habido una derrota a la hora de pasar la posta, de amplificar las voces históricas que señalaban también el camino que dejaron, que están transcurriendo todavía las madres de Plaza de Mayo. ¿Hemos fallado en algo? ¿Son los ciclos de la vida? ¿O hay también una conjugación de otros elementos, Victoria? ¿Acá cómo lo ves vos? Sí, mira, creo que hay, bueno, no solo en la Argentina, lamentablemente, ¿no?, en todo el mundo, un enorme, un gran crecimiento de todo lo que son los discursos de odio, hoy atravesados por herramientas que en otros tiempos y no hace mucho no existían, ¿no? Nosotros entendimos en un momento cuando los derechos humanos se convirtieron por fin en política de Estado, cuando lo que siempre habían pedido los organismos, las madres, las abuelas, los sobrevivientes, que tenía que ver con la lucha por la verdad y por la justicia, se convirtieron también en política de Estado. Termina con la impunidad, se abren los juicios de droga, las leyes de impunidad, se abren los juicios, se recuperan los espacios de la memoria. Cada uno de los de las políticas de Estado estaban profundamente atravesadas por la memoria. Digamos, vos pensabas que todavía sigue existiendo, con menos recursos, pero sigue existiendo programas donde en la formación de los adolescentes, de los chicos, estaba el programa de Jóvenes y Memoria, está, que iba construyendo como ese puente. Había un momento en el cual no termina frente a semejante realidad, y bueno, obviamente las condenas a los genocidas y el reconocimiento internacional también por esta medida, uno terminó en algún momento cometiendo el error de pensar que esas conquistas eran irreversibles, ¿no? Que se había construido un piso del cual esas cuestiones ya no estaban en discusión. Y después vinieron, primero yo te escuchaba en un primer momento Mauricio Macri, digamos, el primero que sale a romper con ese acuerdo como sociedad que teníamos con respecto a la memoria de los 30.000 es el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lo Pérfido. En su momento es el que habla de que no habían sido 30.000, habían sido menor el número. Y después comienza a banalizarse, ¿no? Los 30.000, al principio fue un escándalo y después, bueno, no fue tan escandaloso, ya estaba un poco instalado. Después intentó avanzar con la impunidad y, bueno, y a partir del pronunciamiento en contra del 2-1, tuvieron que hacer un retroceso a la Corte Suprema de Justicia, pero un retroceso con respecto a esa medida, pero no con el objetivo estratégico de borrar el momento, la construcción de la memoria y el proceso histórico de la Argentina, sobre todo en el periodo del 2003 al 2015, ¿no? Esta posibilidad de condenar a los responsables por delitos de lesa humanidad. Después, en el medio de una pandemia que generó también un quiebre en nuestra sociedad, en las sociedades de todo el mundo, ¿no? Y un crecimiento feroz de los discursos de odio, ¿no? Una propagación de los discursos de odio a través de esa herramienta que para nosotros era prescindible y que en la pandemia se volvió imprescindible, ¿no? La forma de comunicarte a través de las redes sociales. Los algoritmos que sobre todo le marca principalmente a los jóvenes, ¿no? Esta idea de una nueva construcción de comunidad y el odio también como una posibilidad real en nuestro país. Bueno, hoy de hecho estuvo en Comodoro Py dando testimonio nuestra ex vicepresidenta, digo, le gatillaron en la cabeza. Eso tiene que ver con el odio y el crecimiento del odio en este tiempo. La memoria de nuestra historia, además de los 30.000. Los 30.000 fueron los que se enfrentaron a la instalación de un modelo económico saqueador de nuestro pueblo y de nuestros recursos naturales. Este modelo económico es exactamente el mismo. Si vos lo ves, es un copy-paste de lo que hizo la última dictadura cívico-militar con mucha ferocidad. Desenfrenado, y sí. Si se quiere. Desenfrenado, porque justamente alguien allanó el camino. Alguien allanó. Si yo te digo que estamos discutiendo esto hace 6 años, vos me decís, estaba loca. Si vos me decís que alguien puede jactarse de que alguien no, perdón, alguien puede hacerlo y está muy mal, pero que un funcionario público, y en este caso el presidente de la nación, puede jactarse de su profundo desprecio y odio hacia quienes son distintos, hacia la comunidad homosexual, hacia las mujeres, a quienes tienen ideología de izquierda, digo, Es tan brutal lo que está sucediendo, por supuesto con la impunidad de determinados medios de comunicación, que en definitiva son los que marcan la nueva construcción del bien y el mal, ¿no? La banalización del mal y la nueva construcción del bien y del mal, o al menos lo intentan, y un poder judicial que habilitó que frente a esos primeros momentos en los que los límites se fueron corriendo, no hubiera respuesta. Porque cuando alguien planteaba una agresión a los organismos de derechos humanos, una bolsa mortuoria, una bolsa que simulaba el cuerpo de una persona con el nombre de Estela de Carlotto, ahorcada en la Plaza de Mayo. Entonces, ¿eso no es violencia? No, resulta que para algunos era libertad de expresión. Resulta. Entonces, nos preguntamos cómo llegamos a este momento. Y bueno, llegamos a este momento porque hay un objetivo político de borrar la historia, porque hay un modelo económico que quiere repetirla. Entonces, si vos necesitas que las Fuerzas Armadas, como han presentado el proyecto de ley, nuevamente estén a cargo de la seguridad interior, porque esta economía es insostenible, es imposible, es una olla a presión. Necesitan a las Fuerzas Armadas en la calle, y para eso necesitan garantizar la impunidad de aquellos que ya estuvieron en las calles y hacen lo que hacen las Fuerzas Armadas cuando están en la calle, que es matar, porque las Fuerzas Armadas no están preparadas para la seguridad interior. Tal cual. Para la seguridad interior están las fuerzas de seguridad. Entonces, pensar obviamente lo que significa hoy esta política, pero no aislada, digamos, viene de la mano de todas las otras políticas económicas, viene de la mano de los 100 millones de dólares a la CIDE, viene de la mano del área de seguridad que instala el ciberpatrullaje, viene de la mano de las políticas económicas, viene de la mano del saqueo de las empresas nacionales, viene, todo tiene que ver con todo, claramente, y el objetivo es justamente que nosotros veamos todo por las partes, y la responsabilidad política siempre es luchar, por supuesto, enfrentarlos, buscar las herramientas que la democracia nos da para poder dar justamente esta pelea, denunciarlos ante la sociedad y despertar la conciencia de la ciudadanía, digo, ¿no? Además de la búsqueda de los nietos, que es importantísima, por supuesto, que es fundamental y que es maravilloso cada vez que encontramos a uno de ellos, y que lo seguiremos haciendo con las herramientas que tengamos. Hay que seguir luchando por los derechos que como pueblo supimos conquistar y que intentan arrebatarnos, ¿no? Definitivamente, Victoria. Y, por supuesto, está esa melange que se arma con los tiempos actuales del planeta entero, porque podríamos decir, podemos hablar también de que pasa esto mayormente en Occidente, que se retuerce en el reacomodarse geopolítico del mundo, pero estas oleadas tienen que ver también con lo que está pasando en la Argentina y la intransigencia del poder real, del poder fáctico, del poder económico, con este modelo que hace ver derechos allí donde hay necesidades, por decirlo en un lenguaje bien peronista. También está seguramente en la mira de los que todavía permanecen callados, incluso ocultos en el anonimato, pero que tienen fichas para mover en lo que se va a desplegar de ahora en adelante. Vemos con preocupación el ataque también al banco genético y demás, que son herramientas que ya han reconocido otros países, otras sociedades como fundamentales para clarificar la propia historia de esos lugares donde también ha habido represiones y demás. Victoria, es una cuestión de aprender sobre la marcha en este caso, pero además con una urgencia que la impone el propio gobierno del Jabo y La Libertad Avanza, porque su propio dele que te dele sí que es rápido y nos está enseñando una lección, vaya si en muy poco tiempo, y es dolorosa, pero esta conexión que hacías, ¿no?, con la cuestión económica, el modelo del copy-paste de lo que contaba Martínez Dios en la televisión, por favor, se me viene a la en memoria su imagen, porque lo vi en la tele en blanco y negro, y vaya si después tuvimos tiempo de analizarlo y de ver los resultados de aquel embate contra el modelo productivo nacional. Quiero decir, Victoria, y estoy buscándole la vuelta para señalar que ya lo detectamos a esto de que este modelo cierra con represión y por eso quieren poner a las Fuerzas Armadas en la calle y demás. Hay una posibilidad también de que encontremos con colaboración de otros lugares del mundo herramientas y más potencia para ver si le podemos modificar un poco la conciencia a quienes están transitando la actualidad en la Argentina, Victoria. Sí, mira, yo creo que la conciencia, no es mucho de la conciencia de estos personajes, pues yo, de la, si hay algo que me enseñó la vida, y además haber habitado, bueno, la carne propia, aquella otra historia cuando estuve apropiada, es que, digamos, de las personas crueles uno solo puede esperar crueldad. Lo que nosotros necesitamos es generar desde nosotros todos los anticuerpos que la democracia nos da, que nuestra historia nos da, que el camino que transitaron otros y otras antes que nosotros, en contextos mucho peores, por supuesto, ¿no? Siempre pensar en las abuelas y las madres cuando salieron en un escenario que era más complejo que este, poder aprender de esos caminos. Y para eso, principalmente, me parece que el primer paso es, y creo que nunca más vigente y nunca más necesario, digo, frente a la orden de circular, ¿no?, que pretendía instalar para siempre la impunidad en nuestro país, lo que hicieron las madres fue agarrarse del brazo y cambiar la historia. Me parece que es muy necesario en este tiempo que nosotros y nosotras también podamos reivindicar el ser compañeros. Digo, parece que hay algunos compañeros que todavía no dimensionan la profundidad de esta herida que está generando el gobierno. No hay margen para cuestiones internas. Acá hay que defender al pueblo, hay que agarrarse del brazo con el compañero o la compañera y hay que salir a construir nuevos caminos. Digo, lo que conocíamos hasta ahora se agotó, digo, lamentablemente no está funcionando y aquellos que hasta hace muy poquito nos cuidaban, hoy están, bueno, persiguiéndonos y cercenando los derechos que pudimos construir. Entonces, creo que hay que construir nuevos caminos aprendiendo del ejemplo. Lo estamos, mira, hoy justamente acaba de salir un pronunciamiento de la Cámara de Casación, hace algunas semanas fuimos con los trabajadores de los sitios de memoria y los sobrevivientes, a ver a los jueces que están a cargo de la protección de los sitios. El gobierno nacional despidió a los trabajadores, es cierto que después reincorporó a varios, pero muchos siguen, continúan despedidos y en condiciones muy precarias, lo que pone en riesgo el funcionamiento real del sitio de los sitios de memoria. Y bueno, junto con Miriam Bregman, Alejandrina Navarro y dos compañeras de la izquierda, fuimos a los tribunales y nos recibieron de la Cámara de Casación y justamente hoy la Cámara generó un posicionamiento con respecto a la importancia de la preservación de esos sitios de memoria. Me parece que eso es importante porque es poder utilizar estas herramientas que nos da la democracia para que también demos la pelea. Ahora eso se hace en unidad, como te digo, recorrer todos los sitios, salir con todos los trabajadores, es ir con compañeros y compañeras que no son de nuestro espacio político, pero que en esta lucha son compañeros, estamos hermanados y darle para adelante en la pelea. Denunciamos internacionalmente también el vaciamiento, la disolución del área del Ministerio de Defensa y estamos atrás de los procesos de justicia y de qué es lo que está pasando con la ausencia de esa área. Pero bueno, para eso hay que trabajar mucho. Es mucho trabajo sostenido todos los días y para eso necesitamos también ser muchos más, ¿no? Mientras más fuerte la embestida de este gobierno, más fuerte debe ser nuestra capacidad de organizarnos y trabajar juntas. Así que bueno, en esa pelea estamos e intentamos que otros compañeros y compañeras se sumen a proteger la democracia, a proteger la memoria y a proteger a nuestro pueblo, que así es lo más sea, importante que tenemos. Así sea, Victoria, y encontrémonos en las calles entonces con todos los colectivos, las colectivas y los grupos que tienen que ver con la realidad y que buscan tener mejor calidad institucional en la Argentina, defender y hacer crecer nuestra democracia, la tarea imprescindible de todos los días. Esperamos contar contigo muy, pero muy pronto de nuevo. Victoria, gracias por estos minutos. No, por favor, un abrazo. Un abrazo.